La Ciénaga de Zapata continúa en fase de transmisión autóctona a pesar de no reportar casos positivos a la COVID-19. El control en todas las áreas de salud, la pesquisa diaria en las comunidades, el protocolo sanitario en cada centro de trabajo y la exigencia del uso correcto del nasobuco permiten evitar en gran medida nuevos contagios. Desde diciembre de 2020 hasta la fecha, se han diagnosticado un total de 21 activos al nuevo coronavirus en el territorio cenaguero, de ellos 7 importados. Ninguno de estos pacientes presentaron complicaciones ni propagaron el virus a otras personas durante el periodo de ingreso. El Consejo de Defensa en el municipio se mantiene activo ante la vigilancia epidemiológica y el cuidado de toda la población. Es necesario seguir protegiéndonos ante esta situación que se agrava por la irresponsabilidad de muchos. Actuar con disciplina es el llamado de la máxima dirección del país. Continúa la Ciénaga de Zapata sin reportar casos positivos a la COVID-19. Para este espacio informativo, Kenia Otaño Fundora.